Sean bienvenidos, amigos y amigas. Ese cuerpito que tú tienes, el traje de baño chiquitito te queda. Esa blanquita con el sol. Y te acompaña siempre con la mejor onda y buena música. Buena música. Buena música. Buena música. Presentamos tu programa de radio preferida. Damos inicio. Vamos, vamos, vamos. Ya casi llega el fin de semana. Jueves de recuerdos. Saludos y bienvenidos. Mi nombre es Elisa y esto es El Café de las Mañanas, el programa que despierta tu día y tu conciencia, alimenta tu mente y eleva tu espíritu con buena charla, buena vibra y buen café. Comienza el día con sabor a inspiración. Ahora con ustedes nuestro host, Francisco Isla. Muy buenos días, querida familia de Luna 9 Radio Digital. Bienvenidos a nuestro espacio de los jueves culturales, ese rincón de la palabra que se abre como un libro aún por leer. Un encuentro íntimo, reposado y profundo. En producción les saluda María Luisa Alcalá. En conducción les saluda su amigo y servidor Francisco Isla y estamos transmitiendo desde New Jersey, USA para Hispanoamérica y el mundo. Los invitamos a acompañarnos durante los próximos 100 minutos porque hoy tendremos una cita muy, muy, muy sensible. La música del alma y el pensamiento elevado. Nuestra invitada es una artista integral, escritora y compositora, una mujer que escribe con la tinta del alma y con las notas del pensamiento. Me refiero a Isabel María Dorado Sánchez, conocida artísticamente como Levasep. Hoy, con generosidad, nos abre las páginas de su obra Amarillo. Un libro difícil de definir porque no es una simple colección de ideas o sentimientos, sino más bien una experiencia de vida. Amarillo es lo que se siente cuando uno vuelve a ver o a ser naturaleza. Es música con alma, es inquietud que transforma con esa emoción que se pronuncia sin voz. Así que usted, querido amigo, amiga, amante de la literatura, de la filosofía, de la música que trasciende, quédense con nosotros. Nos vamos a una breve pausa, luego regresamos con más música, pero antes deseo recordarles, querida familia de Luna 9 Radio Digital, que tenemos la encuesta del día de hoy fija en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook y también en nuestro canal de Instagram. La pregunta de esta mañana es, ¿qué representa para ti el color amarillo? Y tenemos tres opciones. 1. Energía y alegría. 2. Luz interior. 3. Nostalgia o espiritualidad. Porque su opinión cuenta. Al final de este extraordinario conversatorio, vamos a dar su feedback con la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Por eso siempre decimos, porque su opinión cuenta. Antes de continuar con nuestro programa, queremos recordarles que este programa es posible gracias a los patrocinadores quienes nos acompañan. Así que no se despeguen porque en un momento regresamos con más de El Café de las Mañanas. Síguenos en Facebook e Instagram como Luna 9 Radio Digital. Nos gusta oírte, nos gusta escucharte, nos gusta que nos escuches y nos oigas, pero sobre todo, nos gusta complacerte. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital +1

Jules Torres, escritor, analista logístico y licenciado en lenguas y literatura, estará con nosotros este sábado a las 12 del mediodía hora de New York en vivo, por nuestro canal de YouTube. Comparte con nosotros el tema, Informes de Tiempo. Suscríbanse a nuestro canal, FEM International TV. Los esperamos. Muchísimas gracias y les comparto la frase del día. El arte sacude del alma el polvo acumulado en la vida cotidiana. Pablo Picasso. Y ya regresamos. Síguenos en Facebook e Instagram como Luna 9 Radio Digital. Bienvenidos. Aquí comienza la mejor programación musical. Poniéndote solo éxitos. Éxitos. Estás escuchando la mejor emisora online del momento. Visto entre los árboles tu pelo que jugaba con el viento. De pronto un sentimiento se apodera de mi mente y eres tú. El sol se ha levantado por levante y el mar te está mirando desde el sur. Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú. Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú. Muchísimas gracias por seguir en sintonía aquí en Jueves Culturales del Café de las Mañanas del 19 Radio Digital. Son exactamente las 10 de la mañana con 20 minutos aquí en New Jersey. Momento justo para comenzar este extraordinario conversatorio del día de hoy, 7 de agosto del 2025. Hoy, en nuestros Jueves Culturales, nos acompaña Isabel Dorado Sánchez, conocida en sus facetas artísticas como Levasip, una persona que navega entre la poesía, el ensayo, la música. Su nacimiento data en otoño del 2006 en la provincia de Málaga, España. Levasip consiguió en el 2024 el título de Bachillerato de Humanidades en el IES, profesor Gonzalo Huesa de Ronda, mientras cursaba segundo de Enseñanzas Profesionales de la Música en la especialidad de Viola en el Conservatorio Profesional de la Música Ramón Corrales de Ronda. En la actualidad se encuentra estudiando el grado universitario de Estudios Transculturales Europeos, Lenguas, Culturas e Interacción en la Universidad de Málaga. Al mismo tiempo, crea publicaciones artísticas en Instagram, donde intenta inspirar y concienciar con poesía, cine, música y pinturas. Demos la más cordial bienvenida el día de hoy a nuestro querido programa. Muy buenos días, ¿cómo se encuentra usted? Buenos días desde New Jersey, buenas tardes hasta España. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy, Isabel? Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. Muchas gracias por darme la oportunidad de participar aquí. Al contrario, muy agradecidos porque usted haga un espacio en su apretada agenda y sobre todo por la diferencia de hora y compartir con nuestra querida audiencia internacional. Muchas gracias. Pues vamos a empezar este conversatorio. Así que, estimada Isabel, pues bienvenida nuevamente a una nueva radio digital. Un honor, como dije, tenerla aquí en este espacio. Quisiéramos empezar preguntándole qué fue lo primero que sintió o vivió que le llevó a concebir este libro con un título tan singular como Amarillo. Cuéntenos. Pues yo desde que tengo uso de conciencia siempre me ha apasionado escribir. Para mí ha sido como una necesidad plasmar en los papeles lo que siento, lo que pienso. Y hace varios años pensé, bueno, pues estas reflexiones quizás podría compartirlas con la gente y puedo hacer que otras personas aprendan o incluso se cuestionen algunas de las preguntas que yo plasmo aquí. Y pensé que la palabra amarillo para mí tiene mucho significado, no es solamente un color, sino que tiene mucho significado más allá. Y representaba muy bien la idea de todas esas reflexiones. Muchísimas gracias por compartir, pues hay algo de verdad casi, digamos, espiritual en esta selección. Amarillo no como un color, sino como un estado del alma. Gracias nuevamente por compartirlo. Usted menciona que amarillo es una sensación inefable. ¿Cómo se logra poner en palabras aquello que, por naturaleza, parece imposible de nombrar? Pues la verdad es que es complicado, porque cuando yo sentía algo amarillo, eso era inefable, no podía ponerle palabras, pero al mismo tiempo quería comunicarlo con la gente. Entonces es cierto que he tenido que darle muchas vueltas a la cabeza. Este camino también ha tenido muchas lecturas de grandes maestros, también he escuchado a mucha gente de mi alrededor y gracias a todo lo que me ha rodeado, pues he conseguido ponerle palabras a esas sensaciones que antes eran inefables, pero ahora tienen palabras puestas. Y pues, por fin, ya es un libro en papel. Muchísimas gracias de verdad por compartir tanta sensibilidad con nosotros. Es muy importante y vivimos en un mundo que parece haber perdido la capacidad de contemplar y su obra parece resistirse a eso. ¿Qué tanto de amarillo está compuesto por vivencias personales y cuánto es una construcción poética o metafórica? Pues yo creo que realmente en todo lo que se escribe va implícito nuestras vivencias personales, porque pueden ser tanto vivencias personales que hemos escuchado de otras personas, pero pasan por el filtro de lo que somos nosotros, como de las propias vivencias personales. Entonces eso, después de ser una vivencia, se puede poner con metáforas, se pueden poner con verso o como sea, pero va implícita nuestra vida a través de la literatura. Muy cierto. A veces el límite entre lo vivido y lo soñado es una línea difusa y usted transita con maestría. Muchas gracias. ¿Cómo se entrelaza la música con su escritura? ¿Hay melodías que inspiraron a textos o textos que pidieron ser cantados? Pues un poco fue todo a la vez, pero yo creo que primero vino la música, porque yo estuve durante años estudiando en un conservatorio, yo tenía muchas ganas de componer, de comunicar. y pensaba que a través de la música pues podía comunicar mis ideas, creando canciones, cantando, tocando instrumentos, componiendo letras, componiendo música, pero al mismo tiempo siempre he estado ligada de algún modo a la lectura y a la escritura. Entonces intenté escribir mis propias canciones y pensé podría quizás hacer algún álbum, algún EP con esas canciones. Y a día de hoy eso no existe como tal, no existe ni ese álbum ni ese EP, pero las letras de esas canciones sí están en amarillo y fueron en parte un poco algunas de esas semillas que fueron los primeros pasos de amarillo, y después de eso fueron surgiendo más reflexiones que tienen algunos puntos en común con la temática de esas canciones, pero llegan a tocar otros temas. Interesante, es como sus palabras, como que sus palabras tuviesen eco, o como que si estuvieran compuestas sobre un pentagrama invisible. Fascinante cómo puede matizarlo, puede combinarlo, no es tan común, al menos no hemos entrevistado a alguien que sepa componer música y a la vez poder escribir, porque a veces creo que es lo que más necesitan los escritores, como sentirse, cómo poder plasmar lo que sienten, que a veces no es tan fácil, ¿correcto? Correcto, exacto, sí. ¿Usted tiene alguna rutina a su hora de escribir o es de digamos que se sienta, le llega la inspiración o escribe, o tiene una rutina? Hay quienes nos han dicho que con música, otros que sin música, otros que tienen que estar, digamos, en total silencio. ¿Cómo es Isabel a la hora de escribir? Levasip, ¿cómo es? A veces me he planteado llegar a marcarme una rutina, pero tanto en mi forma de ser como en mi forma de vivir, prefiero no marcarme una rutina a la hora de escribir. A veces quizás sigo algunos patrones, pero por lo general soy más libre. Últimamente lo que hago es que llevo casi siempre encima alguna libreta, y cuando me surge alguna idea de algo que haya visto y me haya surgido algún pensamiento, alguna historia, apunto las palabras clave en esa libreta, o si no llevo la libreta lo apunto en las notas del móvil o en la tablet, o grabo un audio y después en casa me siento y o en una libreta lo desarrollo más, o cojo el portátil y desarrollo esa idea. Eso ocurre a veces. Otras veces directamente me siento delante del portátil sin saber qué voy a escribir y empiezo a imaginarme qué es lo que podría escribir. Depende del momento. Interesante. Usted, como es más joven y pues está con toda la tecnología, ¿cuál es más fácil si pudiese escoger? O cuál, digamos que ya lo hace. ¿La tableta portátil o el famoso cuaderno con un lápiz o lapicero? Pues aunque sea cierto que soy joven, la verdad es que no me llevo muy bien con la tecnología, aunque me tengo que adaptar inevitablemente. Y es cierto que a mí me gusta escribir en papel. Me gusta tanto leer como escribir en papel porque se tiene otra sensación. Quizás sea más creativo o quizás las ideas se ven más reales. Algunas veces tengo que escribir a ordenador las primeras ideas porque no hay más remedio y porque pienso así ahorro el tiempo y no tengo que pasar a ordenador después lo que está en papel. Depende de cómo me pille el momento, pero si pudiera elegir siempre prefiero a papel y con boli. Usted es de mi grupo, perfecto, me encanta, adoro la tecnología, pero me encanta escribir, tengo cuadernos, libretas, no de poesía, no es lo mío es tecnología, pero marketing y todo lo demás que tenemos, las ideas que se me ocurren, pues ahí comienzo con el viejo hábito de escribir, que la verdad que creo que nunca va a pasar de moda, pero siempre me gusta preguntar a los jóvenes. La semana pasada tuvimos a otro joven también que nos dice que le gusta también en papel, aun cuando tiene la tableta y toma notas y todo, pero todavía tenemos ese hábito de agarrar un bolígrafo y una libreta y escribir lo primero que se nos viene a la cabeza, y porque es necesario, porque eso de después lo escribo, ese jamás existe, ya se pasó el momento, adiós. Se olvida, Se olvida. A mí muchísimas veces me viene la inspiración por la noche justo antes de dormir y realmente es cuando más creativa soy. Y muchas veces me da pereza coger la libreta y pienso, bueno, a la mañana siguiente lo escribiré, y siempre se me olvida. Entonces ya sé que se me va a olvidar, entonces tengo que hacer el esfuerzo de levantarme y escribir, aunque sea algunas palabras clave. Y también al escribir en papel, de algún modo está implícita la personalidad de quien escribe con su caligrafía. Es como dibujar las palabras. Eso sí, tal cual. Cuando antiguamente se enseñaba la caligrafía,

Es una aventura rozar tu rodilla. Estoy acercándome a ti. Te entregas y olvidas tirado en el suelo un verso que hiciste de mí. Tú y yo, la flor y la fábula. Tú y yo, el nido de un águila. Tú y yo, una simple fábula. Es una aventura rozar tu rodilla. Estoy acercándome a ti. Entregas y olvidas tirado en el suelo un verso que hiciste de mí. Tú y yo, la flor y la fábula. Tú y yo, el nido de un águila. Tú y yo, la flor y la fábula. Tú y yo, el nido de un águila. Tú solamente el amor solo. De la radio online. Y estamos de regreso, estábamos disfrutando de otro grandioso tema. Ahí teníamos a Tú y yo de Emmanuel. Eso nos da entrada a nuestro programa, pero antes compartimos con ustedes. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el Ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 10 y 43 minutos. Y tenemos cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está en 77 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 79. Es decir, estamos en 25 grados Celsius con una sensación térmica de 26. Muy buenos días, así es que recién nos sintoniza el día de hoy. Estamos disfrutando de Jueves Culturales aquí en Luna 9 Radio y nos acompaña Isabel María Dorado Sánchez, escritora y compositora española, conocida en sus facetas artísticas como Levasip. Comparte con nosotros su libro Amarillo. Continuamos con nuestra programación. En el segmento anterior le habíamos pedido, si fuese posible, que nos leyese un fragmento de su libro. No sé si Levasip está lista para nosotros. Sí, por supuesto. Pues adelante, los micrófonos son todos suyos. Gracias. Amarillo es un proyecto, pero lo es siendo el intento de representar a un color primario, porque todo producto elaborado nace de una semilla primaria. Amarillo es el color verde de la vegetación, restándole el azul del cielo. Así como nuestros peces están sobre la hierba, sobre lo que podemos tocar, pero el azul del cielo es intocable. Amarillo radica del verbo amar. Amar es la acción semilla de todo lo demás. Desde amar crece el resto. Amar es la base de todo. Todo lo que es parte de algo amado. Todo lo que hacemos, lo hacemos por amor. Por amor a la intención y por la sensación que provoca esta acción. Si comemos o respiramos, lo hacemos por amor a nuestro cuerpo, a la vida, a la existencia. Si leemos, lo hacemos por amor a aprender. Si nos duchamos, lo hacemos por amor a nuestro cuerpo, para que éste no contraiga infecciones, y por amor a las demás personas, para que éstas no tengan que soportar un olor repulsivo. Si hablamos, lo hacemos por amor al mensaje que anhelamos transmitir. Si escuchamos música, lo hacemos por amor a quien la ha creado y por amor a nuestro metabolismo, por la dopamina que éste va a segregar al conmoverse. Si le damos un regalo a alguien, es porque lo amamos. Si nos tumbamos al sol, es porque amamos este astro y la sensación que provoca esa acción. Pero a menudo, las circunstancias nos impiden hacer lo que anhelamos y nos imponen hacer algo que rechazamos. En esos momentos que no queremos hacer eso, lo hacemos porque es superior la consecuencia. Amamos la consecuencia. Por ejemplo, cuando no amas tu empleo, pero sí la recompensa económica que este genera. O cuando no quieres limpiar, pero amas tener la casa limpia. O cuando no quieres gastar dinero, pero amas lo que vas a comprar. O cuando no quieres dormir, porque quieres realizar otra actividad, pero amas estar con energía por la mañana. Amarillo es un proyecto que se ha creado impulsado por el verbo amar, porque amo poder comunicar un conjunto de pensamientos que he ido desarrollando. Amo poder enviar un mensaje de amor, de esperanza, de libertad, de aceptación al cambio, de anhelar pensar y de conectar con la naturaleza, porque ahí encuentro yo el amor. Ahí está amar y ahí estoy yo. Algo es amarillo si tú has introducido amor ahí, si está compuesto por pinceladas de amor y si el aroma es amor. Wow, bravo, muchísimas gracias de verdad por compartir con nosotros. Vamos a continuar con este extraordinario, enriquecedor conversatorio. En amarillo se percibe una meditación sobre la muerte y la permanencia. Usted escribe: no voy a morir porque voy a seguir siendo parte de la naturaleza. ¿De dónde nace esta certeza? Pues esta, bueno, certeza en la que al mismo tiempo sigue habiendo dudas, obviamente, nace de que, en cierto modo, siempre he estado rodeada tanto de libros como de naturaleza, y entonces, al ir observando a la naturaleza, cómo funciona la vida, cómo funcionan los árboles, los pájaros, pues me he dado cuenta que realmente todo es parte de un ciclo, un ciclo en el que se nace, se crece, etcétera, y no hay un completo fin, sino que cuando es el final de algo, es el principio de otra cosa. Si, por ejemplo, un pájaro se muere, pues forma ser parte de la naturaleza de otra manera. Se descompone y forma parte de un árbol, materia orgánica de la tierra, se lo come otro animal, y no llega a un completo fin, sino que es parte de otro ser vivo o de otros seres vivos. Entonces, de algún modo, esa observación y también la lectura de textos de algunos sabios como Heráclito o Lavoisier me han hecho pensar que realmente somos parte de esa vida y de ese cambio. Y me ha dado, pues, en cierto modo, esperanza en pensar que somos todo eso. Wow. Una frase poderosa, ¿no? Casi un manifiesto de eternidad espiritual. ¿Cuál es su relación con la filosofía? ¿Hay autores o corrientes que hayan influido de una forma de ver, de sentir el mundo que transmite en su obra? Pues Heráclito, el presocrático que acabo de mencionar previamente respecto a lo de la muerte, me ha influido e influenciado bastante, la verdad. Él decía, por ejemplo, que no te puedes bañar dos veces en el mismo río, porque ni tú vas a ser la misma persona ni el río va a ser el mismo, porque estamos en continuo cambio, en perpetuo devenir. Y en mi libro continuamente hago alusión a ese cambio, a que la vida está compuesta de infinidad de cambios inevitablemente. Y lo mejor que hacemos es aceptarlos y abrazarlos, porque esa es la vida. Y a lo largo del libro también se reflejan otras influencias, y al final de la mayoría de las reflexiones que tengo, pongo alguna cita de algunos de esos pensadores que están relacionadas con la reflexión previa que ha habido. Por ejemplo, tengo alguna cita de Dante, alguna de Nietzsche, de Galeano, de Erich Fromm, también de Elsa Punset, del pintor noruego Edvard Munch. Fascinante, de verdad. De quien lee Amarillo siente que hay detrás una pensadora sensible, no solo una escritora. Muchas gracias por compartirlo. En el texto también toca la conciencia social, injusticias, corajes, deseos de mejora del mundo. ¿Qué papel juega el arte como instrumento de transformación social para usted? Pues para mí el arte, como es comunicación, de algún modo yo creo que si creamos arte debemos mandar un mensaje, y en ese mensaje debería haber protesta, debería haber, pues, un grito hacia la injusticia, y como digo en el libro, pues me da mucho coraje, obviamente, la dictadura, la tiranía, etcétera. Y aparte de querer estar ligada con el arte, también de algún modo quiero estar ligada con la lucha y la defensa de los derechos humanos. Y de algún modo yo creo que se pueden vincular, por lo que digo, el arte es comunicación y podemos transmitir esa queja. Esa queja, por ejemplo, de cuando se vulneran los derechos humanos, de cuando hay guerra, de cuando se maltrata a la tierra, a la naturaleza, cuando hay cambio climático, cuando hay odio hacia otras personas. Yo creo que, de algún modo, a través del arte se puede manifestar todo eso. Muy cierto, la verdad que se necesita más arte, más escritura, más música, menos armas, la verdad que sí. Ahí sería un otro mundo, la verdad que se necesita urgentemente. Y el arte como resistencia, como esperanza activa, eso también está en amarillo. Muchas gracias. ¿Qué tipo de lectora imaginaba usted al escribir este libro? ¿Escribía para usted misma o con algún tipo de lector en mente? Cuéntenos. Pues cuando yo escribía, primero de todo escribía porque para mí es necesario escribir, es algo del día a día. Y cuando ya pensaba, bueno, quizás publique un libro, pensaba que me gustaría que cualquier tipo de persona lo leyera porque cualquier persona puede sacarle provecho de algún modo. A veces algunas personas me han preguntado, quizás como eres joven, ¿tu público sería un público joven solamente y quizás tu libro es demasiado infantil o juvenil para alguien más mayor? Y yo pienso que realmente cualquier persona puede sacar algo de este libro, porque igual que hay gente que piensa que personas más mayores no pueden estar interesadas, hay gente que me ha preguntado, ¿y si quizás gente más joven que tú no está interesada? Yo creo que puede ser para todos los públicos, porque intento hacerlo accesible. La lectura yo creo que es una lectura dinámica, pero al mismo tiempo trato temas profundos, hablo del ser, del arrepentimiento, de la estética, de la crítica, del funcionamiento de la vida, todo desde mi perspectiva. Son reflexiones, opiniones personales, pero yo creo que a cualquier persona le puede gustar, le puede venir bien este libro, al menos algo de este libro. Muy, muy cierto, la verdad. Pues todos estamos escuchando y nos preguntamos quizás cuál es el lector soñado, ¿no? Entonces, pues, la verdad que es el lenguaje es, digamos, fácil de entender. Por ende, primero la cubierta, que es muy llamativa, que ahorita la voy a preguntar sobre ello. La cubierta, que es muy llamativa. El contenido es fácil de leer porque a veces los libros los hacen tan complicados que es como, digamos, para un pequeño sector, ¿no?, de la población que comprende ese tipo de lenguaje. Entonces, pero en este caso amarillo es fácil, como bien dice, de llevar, primero. Segundo, qué bueno que pudiese encontrar esa manera de que cualquier persona lo pueda leer, ¿no? Tiene que ser filosófico, no emocioso, de algo, aprender el contenido que brinda amarillo. Y estamos pues muy agradecidos por ello. Claro. Adelante. Sí, porque aunque si tenemos que encajar en una temática amarillo, aunque realmente toca muchas temáticas distintas, quizás sea más por filosofía, pero aunque sea filosofía, yo quería que mi libro estuviera accesible a un gran público, y aunque haga literatura, quiero hacer literatura para que la pueda leer cuanta más gente mejor. Así es, y mucha gente comete ese gran error de juzgar, como dirían antiguamente, juzgar el libro por su cubierta, pero la verdad que no conocen el trasfondo que hay, por qué escribieron el libro, y aún cuando es muy joven, pero está llegando a todo tipo de personas, con todo tipo de background, como decimos aquí, o sea, de conocimientos, de estudios y todo, pero con una mente consciente, una mente despierta en transmutar, en cambiar y en, sobre todo, aportar temas que son tan necesarios como el clima, el ambiente climático. No vamos tan lejos, es conocido común del público que en los medios de comunicación pues están compartiendo todo lo que sucede en otros países con problemas bélicos, pero Sin embargo, está usted haciendo, digamos, una transformación, y eso es, a su edad, es muy loable, y sabemos de que tiene un gran futuro por delante. Este es solo el principio, así que vamos a tenerla más a veces aquí con Jueves Culturales para compartir todas sus propuestas literarias, y agradecemos de antemano el que nos haga un espacio en su agenda. Hablando Gracias. De la portada, cuéntenos cómo fue la selección de la portada, qué usted lo mandó diseñar, usted lo hizo, cuéntenos todo lo que pueda acerca de esa portada tan bella que tiene amarillo. Pues en un principio la idea de la portada era distinta a la que terminó siendo la portada final. En un principio la idea de la portada era, de algún modo, un dibujo de una figura que supuestamente era yo, tumbada en un campo verde con flores amarillas, y se la encargué a una amiga que me encanta cómo dibuja, pero finalmente por diversos motivos esa no podía ser la portada, no se adecuaba exactamente, y al final terminé yo misma diseñando la portada. Digitalmente la diseñé con ayuda de mi padre, de mi padrastro, y pensamos, ¿qué representa amarillo? Pues para mí amarillo en parte son las estrellas que están en la portada presente. Ya lo explico dentro del libro todos los significados que para mí tienen la portada y las estrellas. En parte para mí las estrellas son un símbolo de libertad. Y si queréis saber por qué es un símbolo de libertad, pues eso, dentro está más explicado. Y pues en la portada se ve todo ese cosmos, todo ese espacio, el universo, toda esa naturaleza y todas esas posibilidades de libertad. Y una cara de perfil mirando a todo ese cosmos, que esa cara soy yo mirando a la naturaleza, mirando a las oportunidades de la vida. Wow, impresionante. La verdad que muy bonito, lo estamos compartiendo en nuestros canales de WhatsApp, ya lo vamos a poner ahorita en Telegram, ya está en nuestro grupo de WhatsApp, para que lo puedan también apreciar amarillo. Ahí está. Muchas gracias. Ya se ha puesto también en Facebook, nos dice nuestro equipo técnico, y también en Instagram. Gracias a nuestro equipo técnico tan rápidamente que actúan. La verdad que está muy llamativo en la portada, la felicito por ello, y sabemos que no es fácil todo el proceso creativo, más cuando tan sensible es la persona, dado que usted está entregada a la música, a la escritura, pues todavía digamos que es un poquito más, ¿no? De uno que es diseñador gráfico, pues todavía un poquito más elevado esa sensibilidad, y no ha sido nada fácil. Me imagino que han habido, ¿qué será? Pues más de 3 bosquejos, ¿no? De primera idea de lo que hubiese sido la portada. Sí, la verdad es que ha sido complejo, y desde la idea esta inicial que, como comento, iba a hacer mi amiga, hasta la idea final, realmente hubo un montón de bocetos por medio, hubo un montón de ideas distintas, estuve probando, ninguna me convencía, muchas ideas, muchas portadas, hasta que finalmente cuando di con esta sentía que realmente la portada representaba lo que era el libro en parte. Excelente, y qué bueno que su familia estuvo ahí ayudándole, eso es siempre lo que nos gusta aquí en 19 Radio, la integración familiar. Entonces, qué bueno, ¿no? De tener un feedback, qué te parece, qué no parece, porque a veces uno puede tener una idea, pero no siempre, digamos, lo puede uno plasmar. Entonces siempre uno pide a alguien, ¿no? Que, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué te parece? ¿Qué le gustaría? ¿Qué le pondrías? ¿Qué le quitarías? Y esa retroalimentación sí ayuda impresionantemente. Exacto, y también preguntarle a los familiares, a las amistades, ¿qué es lo que le sugiere ver esa portada? Y presentarle varias opciones y preguntarle cuál es la impresión que tienen con cada una. Exacto. ¿Cuánto tiempo le llevó todo ese proceso? Digamos, entre el primer bosquejo hasta cuando dijeron, esta es, y queda. Pues más o menos por el invierno, más o menos del año pasado, le propuse a mi amiga hacer la primera portada. Me la mandó varios meses después porque ambas estamos estudiando diversas cosas y tal, y no podíamos dedicarnos únicamente a esto. Me la mandó varios meses después y más o menos en la primavera, finales de la primavera más o menos, era cuando ya tenía la portada final. Entre finales de la primavera, principios de verano. Excelente, muchísimas gracias. Y la felicito nuevamente, muy bonita, ya lo hemos compartido en los grupos para que la gente lo vea. Cuéntenos cómo ha sido la reacción de sus lectores. ¿Ha recibido, digamos, interpretaciones que le hayan sorprendido, emocionado especialmente? ¿qué puede compartir con nuestra audiencia de Luna 9 acerca de ello? Pues me he llevado más sorpresa de la que me esperaba, porque era mi primer libro, no soy una autora conocida y he tenido muy buenas noticias a raíz de este libro. Han asistido muchas personas a las presentaciones, a los mercadillos que he hecho, y cuando me han llegado, por ejemplo, a algún mercadillo y me han dicho, yo ya me he leído tu libro, y yo le he preguntado, ¿qué te parece? Pues las personas me han dicho que le ha gustado muchísimo, sobre todo que les ha sorprendido las reflexiones, que le han hecho pensar mucho. Algunas personas que me conocen de cerca me dicen, cuando he leído tu libro, es como, esta es Isabel, realmente el libro representa que es ella y yo conozco sus pensamientos y representa sus pensamientos. A muchas personas le han inspirado a escribir, a muchas personas también le han inspirado a acercarse más a la naturaleza y entender que somos parte de la naturaleza. Y la verdad es que estoy bastante agradecida de todos los comentarios que he tenido. Qué lindo, muchas gracias por compartirlo. Y justo le iba a preguntar, ¿qué significa Levasip? ¿Por qué Levasip y qué tanto hay de Isabel en Levasip? Pues Levasip realmente es Isabel al revés, porque pensé artísticamente cuál podría ser mi nombre. Y eso de poner típicamente tu nombre con tu primer apellido realmente no iba conmigo, porque yo no quería hacer algo convencional, quería hacer algo más especial, más único. Entonces, para mirarlo todo desde otra perspectiva, puse la palabra Isabel al revés y al final le añadí la P, que es la inicial del apellido de mi padrastro, que es realmente quien yo considero desde otra perspectiva con su inicial ahí. No, felicito, muchas gracias. Y preguntado justo que uno menciona a su padrastro, ¿qué ahora ha sido la primera reacción al tener ya el libro en mano y cómo le ha apoyado a usted a nivel personal primero y segundo como artista? Cuéntenos. Pues él es una persona que escribe y en parte yo creo que yo escribo gracias a haberle visto a él escribir siempre y a mi madre también. Y tanto mi madre como él fueron las primeras personas que recibieron el borrador, fueron las primeras personas que leyeron el libro. Y les sorprendió porque me veían que yo escribía desde hacía meses y me preguntaba, ¿qué estás escribiendo? Y yo nunca quería decírselo porque hasta que no tuviera algo más cerrado, no quería presentárselo. Y cuando se lo presenté, yo tenía miedo de no parecerle suficiente realmente, pero tuve muy buena acogida, les sorprendió, les gustó muchísimo y dijeron, esto hay que publicarlo, vamos a ponernos con ello porque tenemos ganas de que mucha gente lea esto. Increíble. Una vez más comprobamos lo que ya sabíamos acerca de la influencia de que tienen los adultos sobre los jóvenes, en este caso los padres sobre los hijos, que usted pues escribe que pues por lo que ha visto, ¿no? La costumbre de, digamos, escribir, de coger un libro, estar involucrado en todo lo que es la cultura, la literatura, el hábito que se ha perdido de la lectura, que tanta falta nos hace. Y la verdad que nos encanta ese tipo de historias y la felicitamos, estamos felices y contentos de poder escucharlo porque la familia es todo. Prima la familia, como se dice en italiano. Primero es la familia. Se dice familia, sí. Por parte de mi padre son de Italia y por eso que los conozco perfectamente. Y de mi madre son de España, Madrid. Entonces, pues entiendo perfectamente esas raíces fuertes, ¿no? Que lo nutren a uno y cuando uno es profesional ya, pues uno se voltea y ve y dice, pues he tenido raíces fuertes, he tenido esos dos pilares que han estado ahí siempre y por ende puedo enfrentar a la vida, a todas las vicisitudes que se presenten y sobre todo destacarse, como bien dice usted, ya sea en el nombre, ya sea en algo que lo destaque y sobre todo esa aportación que usted está logrando a su corta edad. La felicito por ello. Gracias de verdad, porque cuando un libro toca la fibra, inevitablemente despierta múltiples ecos. Gracias de verdad por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. No, al contrario, pues vámonos a una brevísima pausa. Vamos a revisar los saludos, los mensajes, la interacción de nuestra querida familia de Luna 9 Radio. Seguimos con el escritor y compositor Levasip en esta edición profundamente amarilla de nuestro programa. Pausa breve y regresamos. No se olviden que tenemos nuestra encuesta en los grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook y nuestro canal de Instagram. Esta mañana preguntamos, ¿qué representa para ti el color amarillo? La primera opción, energía y alegría. 2,

será fácil. No será fácil pasar las noches sin poder hallar el sueño, calmar mi llanto cuando surjan tus recuerdos. No será fácil. No será fácil abandonar esas memorias que has dejado, acostumbrarme que lo nuestro ya ha pasado, aunque yo sé. Será fácil. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. Muchísimas gracias por seguir en sintonía con nosotros. Ahí estábamos disfrutando de otro grandioso tema aquí en Luna 9 Radio Digital de Gloria Estefan. Muchísimas gracias a nuestra querida audiencia por seguir en sintonía. Estábamos disfrutando de No Será Fácil. Muy buenos días, es que recién nos sintoniza el día de hoy. Estamos disfrutando de Jueves Culturales aquí en Luna 9 Radio y nos acompaña Isabel María Dorado Sánchez, escritora y compositora española conocida en sus facetas artísticas como Levasip. Comparte con nosotros su libro Amarillo. Antes de continuar con nuestra programación, vamos a conocer acerca del tiempo y la temperatura. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el Ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 11 y 19 minutos. 11 y 19 y tenemos cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está en 78 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 81. Es decir, estamos en 26 grados Celsius con una sensación térmica de 27. Vamos a continuar con nuestra programación. Isabel, ¿cuánto de libertad encontró o recuperó al escribir este libro? Cuéntenos. Pues a lo largo del libro toco en diversos momentos el término libertad y la verdad es que para mí es algo imprescindible para vivir, para poder elegir, para ser feliz. Y yo creo que cuando escribo es cuando me siento más libre porque puedo expresar todo lo que quiera. Si me apetece, lo leen otras personas, si me apetece, no lo lee nadie o lo puedo leer yo, pero soy libre porque puedo decir todo lo que quieras sin tapujos, la verdad. Muchas gracias. Muy importante, ¿no? El sentirse libre de poder expresar lo que uno siente, aunque no siempre es fácil. Primero, que la gente no está tan acostumbrada a que uno sea tan... ¿cómo se dice la palabra? ¿Sincero? Tan sincero, frontal, decir las cosas tal cual. Sino como que todavía existe ese el que uno no puede decir, aunque se llenan los papeles en Constitución y de otros libros de decir libertad de expresión, de que tú eres libre y tú eres libre, pero en cierta forma no lo es. Así que es muy importante eso. Y otra, de tener la necesidad de expresar algo, y no siempre saber cómo empezar. Es algo bien frustrante, pero vemos de que pues sí. Los jóvenes hoy en día tienen esa facilidad de, mira, este es así, así, así, te lo dicen tan cual. No sé si es una apreciación mía o es una realidad. Es posible, pero yo siempre intento ser a la vez sincera y empática, porque creo que son importantes al mismo tiempo. Entonces, es cierto que mucha gente dice lo que sea de una manera rápida y lo que se le pase por la cabeza. Yo intento eso, ser sincera, pero al mismo tiempo pensar en cómo se puede sentir la otra persona cuando lea o cuando escuche lo que digo. Entonces, intento transmitir mis pensamientos, pero sin que esa persona se sienta ofendida. Muy exacto, muy cierto lo que dice. Importantísimo. Porque no es solamente expresarlo, es cómo lo voy a decir y cómo lo va a tomar la otra persona. Esa es la palabra clave. Me queda resonando esa palabra, empatía, muy necesaria hoy en día. La verdad que estamos gratamente agradecidos de que esté aquí, sorprendidos por su corta edad, como digo, y sin embargo estos son temas tan importantes que no todos los adultos a veces pues lo llegan a tomar en cuenta, ¿no? Tocan otros temas o le buscan, como dicen, darle la vuelta a ello y hablar de otra cosa. Pero lo pone de una manera, digamos, natural, sencilla, fácil de expresar, pero sí manifiesta todo lo que siente, y eso se vale, especialmente en estos tiempos en que vivimos. Muchas gracias. De verdad. ¿Cree usted que el arte tiene la capacidad de curar heridas invisibles? Y de ser así, ¿le ha sucedido a usted? Yo creo que sí, porque precisamente me ha sucedido. Me ha sucedido que, por ejemplo, en momentos de soledad o de desconsuelo o de incertidumbre, yo qué sé, de agonía quizás, he recurrido sobre todo a la literatura, y esa literatura me ha dado paz, me ha dado muchas respuestas y me ha ayudado a seguir adelante e incluso a curarme muchas heridas. Muy importante ello. A veces hemos tenido invitados que justamente tocábamos el tema de escribir para lo sagrado, escribir para sanar lo que siente, daños, frustraciones, etcétera. Y pues la mayoría nos dice eso, ¿no? De que es terapéutico. Digamos, el sí. Hecho de plasmar lo que siente. Sí, es terapéutico tanto escribir como leer. Porque, primero, yo digo que yo escribo por necesidad y en parte quizás porque sea terapéutico. Porque al escribir, alivio mi alma, quizás, pero al leer al mismo tiempo, porque al recibir lo que dice otra persona de esa manera tan pausada como es la lectura, al estar tú sola, al encontrar tus pensamientos que se conectan con los pensamientos de otra persona, pues te puede ayudar mucho, te puede dar mucha respuesta. Excelente. ¿Qué tipo de lectura le gusta a Isabel María Dorado? Pues no me decanto solo por un género, la verdad. Igual que en mi libro no se encuentra solo un género, se encuentran varios, un poco de poesía, un poco de ensayo, etcétera. Depende, por ejemplo, ayer estuve leyendo un poco de un libro en el que explica un poco el ciclo femenino, cómo conocernos, cómo aprender a aceptar nuestro cuerpo y tal. Y más tarde, por ejemplo, estuve leyendo un libro de poesía y después estuve leyendo un libro de artes plásticas. Entonces, pues me gusta combinar distintos tipos de lectura, al igual que distintos tipos de escritura. Wow, excelente. No, pues que la diversidad es que justamente uno encuentra esa riqueza, ¿no? Al leer de uno u otro género, otro autor y todo, uno lo va combinando y esas riquezas como que uno lo va absorbiendo y lo va plasmando, ¿verdad? Exacto. En el propio libro, por ejemplo, digo que realmente somos la combinación de todo lo que nos ha rodeado. Somos como el compendio de todo lo que ha estado rozándonos alrededor de nuestras personas, de lo que escuchamos, lo que leemos, lo que sentimos. Es importante ello. Muchísimas gracias. Muchos oyentes seguramente pues se sienten identificados con ella, ¿no? Como estábamos hablando acerca del arte como terapia del alma. La verdad que estamos muy, muy agradecidos con ello. No sé si usted ha compartido en algún, digamos, de estos grupos, círculos de mujeres o círculos de motivación o apoyo, el arte de la escritura. No sé si todavía ha pensado o incursionar o ya lo ha hecho, y si de ser así, que pudiese usted compartir con nosotros. Pues directamente no lo he compartido con ningún grupo. Es cierto que sí lo he hablado algunas amistades o quizá haya mencionado algo con gente cercana, pero no lo he compartido en ningún grupo así grande. Pero ahora que me está escuchando más gente, sí animo a todo el mundo que tenga ganas de escribir, tanto si es para no enseñarlo como para enseñar, simplemente escribir. Es una de las acciones que más me han ayudado en la vida a resolver problemas, a seguir adelante, a aclarar ideas, a resolver mucho. Y de algún modo escribir sirve para casi todo lo que quieras, la verdad. Porque como es algo que te ayuda a ser tan libre, animo a todo el mundo que se atreva, que coja un papel y un boli y escriba todo lo que quiera. Excelente. Bueno, mandamos también un fuerte abrazo a todas nuestras amigas del Círculo de Círculo Rojo de Mujeres. La verdad que muy agradecido por todo lo que nos brindan, igual que el Círculo de Escritores Malagueños. La verdad que son parte de nuestra revista Femme International, parte de nuestra familia también de Luna, los invitados que participan con nosotros, a Isabel, mandamos un fuerte abrazo. Y justamente habíamos dicho de que íbamos a compartir saludos, mensajes, ahí tenemos la interacción, también está Irene Adesia, también que mandamos fuerte abrazo, también Círculo de Escritores Malagueños. También tenemos de Gina Alfaro de New Jersey, que también nos había escrito en WhatsApp justamente acerca de la pregunta que tenemos del día de hoy. Perdón, nos ha mandado incluso un vídeo, está muy, muy interesante, tanto por las flores amarillas como también del platillo gastronómico que está disfrutando esta mañana. Miriam Mendoza también desde Ecuador y Diana Mendlin desde Argentina. Tenemos mensajes de, déjenme ver, Miriam Mendoza de Ecuador nos dice saludos y bendiciones a toda mi familia de Luna 9 Radio Digital, abrazos desde Ecuador. Y que disfrutemos de este hermoso día que nos regala nuestro Padre Dios. Muchas gracias, fuerte abrazo hasta Cuenca, Ecuador. Ahí está el platillo de Gina Alfaro y nos dice: buenos días, querida familia de Luna 9 Radio Digital. El color amarillo representa para mí brillo, esperanza, flores. En ese color es mi preferida, esas rosas amarillas. Besitos a todos, gracias. Y ahí justamente nos ha compartido un vídeo que está muy interesante. Le agradecemos y felicitamos por ello. E invitamos a que nos sigan siendo parte de ese pensar y sentir a través de nuestros grupos, ya saben, WhatsApp, Telegram, Facebook, en las redes sociales como Luna 9 Radio. Mari, besos y abrazos hasta Monterrey, Nuevo León, México, que ahí nos estaba saludando y compartiendo también en nuestros grupos. Veamos de quién más tenemos. Diana Mindlin, Argentina, fuerte abrazo, gracias por su activa participación y por su constante apoyo. Andrea Aranda Vigo, también desde España, gracias, ahí le está dando like a nuestra publicación en Facebook. Muchas gracias, Chloe Chávez, gracias por la interacción. Braulio Jiménez, Andrea Aranda Vigo, el Círculo de Emprendedoras de Orizaba también nos está mandando like. ¿Qué dice aquí? Dan Grayson, thank you. No sé, ¿quién más? Fernando Muñoz, desde New Jersey. Gracias por compartir con nosotros. Ahí como puede ver, nuestra familia de Luna 9 Radio en... ¿dónde están? Hold on. En Estados Unidos, en México, Ecuador, que están en sintonía en estos momentos. Muchas gracias por su constante apoyo. Sí, Isabel, estamos llegando a diferentes partes y están conociendo más de amarillo. Muchas gracias. Muchas gracias por todos los mensajes. La verdad que estamos felices y agradecidos con todos y cada uno y les recordamos a quienes no nos han podido acompañar por obvio motivo, ya sea trabajo, estudio, etcétera, que esta grabación queda en nuestro canal de Telegram y en la página de Archive, así con V o con B chica, como le digan, archive.org, archive.org. Estamos como Luna 9 Radio Digital y van a poder disfrutar de este y todos y cada uno de los episodios que conforman la programación de Luna 9 Radio Digital sin bajar ningún software. Automáticamente van al link, a Oliga, como le dicen en otros países, y simplemente play y escuchan. Y lo más importante es de que lo pueden compartir. Hay que crear ese hábito de compartir. Así como compartimos memes, compartimos, no sé, películas, videos graciosos, así hay que compartir también las obras literarias, todo el trabajo de nuestros queridos invitados, porque bastante esfuerzo lo hacen. Están con un potencial increíble por compartir con nosotros y hay que difundir el hábito de la lectura, todo lo que es la escritura, necesitamos compartirlo. Así que es el link que tienen, Oliga, en la página más fácil para quienes no tienen el canal de Telegram, en archive o archive.org. Lo pueden copiar y mandarlo directamente, ya sea como attachment, en WhatsApp, en cualquier plataforma. Lo importante es de que alguien lo va a recibir y uno nunca sabe qué persona necesita justo ese mensaje que tienen nuestros invitados para llegar a ellos directamente. Así que gracias de antemano. Su obra, Isabel, recibe un gran amor por, como dije, todo lo que es intangible. ¿Qué otros sentimientos hay que, digamos, lo puede sentir y lo comparte directamente con sus lectores? Pues a lo largo del libro hago referencia a distintos sentimientos y sentidos, de algún modo, sentimientos como el arrepentimiento, la alegría, el rechazo, la ilusión, y al mismo tiempo sentido a través de los que se captan esos estímulos que desembocan en los sentimientos. Hablo de lo que se ve y quizás te haga sentir algo, o quizás escuchas una canción y te hace sentir quizás melancólica, quizás con alegría. Hablo mucho tanto de los sentidos como los sentimientos a lo largo de toda la obra. Excelente. En su obra también se percibe justamente lo intangible, como bien mencionó, lo que no se puede sentir. ¿Cuál es el valor de lo invisible en esta época tan materialista? Complicada la pregunta, la verdad. Pues yo creo que lo invisible de algún modo es visible porque, aunque a priori pensemos que existen cosas invisibles, eso invisible al fin y al cabo termina teniendo un efecto. Por ejemplo, se puede pensar que el cariño que se le tiene a alguien es invisible, pero realmente no, porque si tú le tienes cariño, por ejemplo, a una persona y de repente te encuentras a esa persona, te saca una sonrisa y esa sonrisa es algo visible. Al igual que cuando alguien te hace un desprecio, lo que tú sientes puede parecer que es invisible, pero sí es visible quizás esa cara de tristeza o ese llanto. Entonces no creo que esté tan desligado lo invisible a lo visible. Muchas gracias, porque de por sí es un acto de resistencia contra lo efímero, por eso que eres. Gracias, de verdad. Usted está trabajando en nuevas obras. ¿Qué podemos esperar próximamente de Levasip? Cuéntenos. Pues sí, últimamente he estado escribiendo, siempre hay algunas ideas por ahí, pero todavía no quiero decir mucho de lo que va hasta que no esté más compacta la obra, hasta que no tenga un formato más real, hasta cuando no haya avanzado más, no quiero decir mucho. Prefiero ir trabajando y ya cuando tenga el resultado, pues mostrarlo. Excelente. ¿Y cómo van las, digamos, presentaciones de Amarillo en distintas ferias de libro? Creo que también ha estado en el de Málaga, no sé si lo estuvo o no. Cuéntenos cómo va ese proceso y qué podemos esperar para justamente promociones de Amarillo. Pues ha ido muy bien. He tenido una presentación en Gaucín, en un pueblo de la provincia de Málaga, otro en Jubrique, otro pueblo de esta provincia de Málaga, y también he estado en varios mercadillos, en ferias del libro, la Feria del Libro de Málaga, por ejemplo. Uh-huh. Y ahora mismo a la vista no tengo ninguna presentación ni ningún mercadillo, porque me mudo recientemente por estudios, pero sigo escribiendo, sigo trabajando, promocionando como puedo, pero eventos en físico, en presencial, de momento no hay a la vista. ¿Virtuales tampoco? Virtuales, de momento no. Sigo activa en redes, pero no tengo eventos próximos. Bueno, sí tengo uno con Luna 9 Radio Digital la semana que viene o la siguiente, creo. Pero no tengo ningún otro evento físico presencial. Todavía, vienen en camino. Ahí sabemos de que poco a poco, y pues cuesta despegar, sí. Pero una vez que despegue, pero va con todo. Vendrá, porque sí, he tenido un año muy, muy activo. La verdad es que he ido a muchísimos mercadillos, mucho más de lo que esperaba. Con el colectivo Malagueño Escritor he estado en muchos mercadillos, ferias del libro distintas, a veces saturadas y sin poder llevar todo adelante y con complicaciones para cuadrar los horarios. Ha sido muy activo el año y ahora estoy como un poco más de relax, de promoción, pero estoy escribiendo mucho más. Excelente, le felicito por ello y nuevamente a Isabel y a todo el grupo, pues mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias. De verdad que los vemos activamente participando en distintas ferias y en distintos posts que vemos en las redes sociales, Facebook sobre todo. Ahí estamos viendo las fotos y todo, es increíble ese arduo trabajo de todo el colectivo para justamente difundir la cultura, y eso se necesita, y los exhortamos a que sigan compartiendo con nosotros, para nosotros también replicarlo en nuestros grupos y ¿cómo se llama? De redes sociales y nuestra audiencia internacional, nuestros lectores también en nuestra revista Femme International. Así que de verdad que estamos muy agradecidos con todos y cada uno por justamente ese apoyo que nos brindan y poder conocer más, porque nos gusta conocer el rostro detrás de cada escritor, escritora, poeta, poetisa, y que recuerden que esta es su vitrina, esta es su casa, para que ustedes se den a conocer, compartan sus proyectos literarios, y justamente nos gusta conocer cómo van esos proyectos y pues de que nos consideren parte de ello y poder compartirlo, difundirlo, y todo lo que podamos apoyarlos, estamos a su servicio. Y justamente queríamos saber en cómo va, digamos, tecnología, si ha pensado en convertir a Amarillo en audiobook, en audiolibro. He pensado tanto en convertirlo en audiolibro como en libro en digital, en ebook. De momento no voy a llevarlo a cabo. Me parece que son buenos medios de difundir la literatura, pero de momento soy fiel al libro en físico, y de momento mi libro sigue estando disponible en Amazon, pero solamente en formato papel. Interesante. También para, digamos, solamente ¿a dónde podemos adquirir su libro? Ya sabemos que solo está en físico, pero digamos para España y otros países que nos escuchan, como Ecuador, México, Estados Unidos, Perú, ¿cómo podemos adquirir su libro? Sí, está disponible en Amazon. Podéis adquirirlo desde cualquier lugar del mundo. Podéis buscar en Amazon Amarillo Levasiv y ahí os puede aparecer. Perfecto, le vamos a pedir que lo comparta. Ajá, perdón. Algunas personas, quizás si quieren tenerlo firmado por mí, pueden escribirme por Instagram, por ejemplo. Me llamo Levasiv, Levasiv. Me pueden escribir si quieren el libro y yo se los puedo enviar por mensajería, como sea. Si, por ejemplo, viven en España o en Málaga, y si lo quieren firmado. Si no, en Amazon, Amarillo Levasiv. Y en el extranjero, si queremos tener su libro autografiado por usted, por Instagram también la contactamos. Sí, podría intentar mandarlo por mensajería. En España es más fácil, pero si vivía en el extranjero podría también intentarlo de alguna manera enviarlo. Así que ya sabe, querida familia de Luna 9 Radio, adquiera su libro Amarillo, y si quiere autografiado directamente, pues contáctelo en las redes sociales. Vamos a pedir que por favor nos lo comparta, el link primero del libro, en el grupo de WhatsApp, para nosotros replicarlo en todos los canales y redes sociales, y así poder directamente adquirir el libro. ¿Cómo lo ubicamos en las redes sociales, por favor? En las redes sociales tengo Instagram, me podéis buscar como Levasiv, pero con dos I en las redes sociales. Oh. Levasiv. Excelente. Ahí estoy activa en Instagram. Perfecto. ¿Y tiene YouTube todavía? No, tengo solamente Instagram. Me gusta centrarme solo en una red social y, como he dicho previamente, no me gusta mucho la tecnología, pero Instagram sí, intento estar activa, sobre todo con publicaciones de arte, de literatura, de música, de cine, de pintura. Intento darle voz también a algunos artistas y también podéis wow. ver algunos vídeos míos recitando poemas y hablando sobre mi libro y eso. Excelente, pues vamos ahorita a seguirla en Instagram, ya saben. Vámonos a una brevísima pausa porque hay historias que cambian vidas. Gracias por acompañarnos. Estamos en Jueves Culturales de Luna 9 Radio Digital. Vamos a compartir también los saludos, mensajes de nuestra querida familia de Luna 9 Radio. Y no se olviden de seguirnos en todas las plataformas. Y todavía les quedan minutos para participar en la encuesta del día de hoy. Y al final le vamos a pedir a Isabel, a Levasiv, que por favor nos dé un feedback acerca de la respuesta que ustedes hayan elegido a través de sus votaciones. Por eso siempre nos encanta decir, porque su opinión cuenta. Así que ya volvemos, no se muevan de ahí.

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el Ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 11 y 51 minutos. Muchísimas gracias, muy buenos días, es gracias nos sintoniza. El día de hoy estamos disfrutando de Jueves Culturales aquí en Luna 9 Radio Digital. Nos acompaña Isabel María Dorado Sánchez, escritora y compositora española conocida en sus facetas artísticas como Levasip. Comparte con nosotros su libro Amarillo. Continuamos con nuestra programación. Vamos antes a agradecer la activa participación de todos y cada uno de nuestros lectores, nuestra familia, nuestros radioescuchas. Ahí estamos combinando lo que es Femme International Magazine con también lo que es Luna 9 Radio. Ahí estamos muy agradecidos por todo el constante apoyo que nos brindan. En breve vamos a compartir el link de Instagram para que puedan seguir a nuestra invitada del día de hoy. Pues agradecemos a quienes han participado activamente, como dije, en la encuesta que tenemos preparado para el día de hoy aquí en Jueves Cultural. Les recuerden que les preguntamos qué representa para ti el color amarillo. Y la respuesta que la mayoría ha elegido ha sido, déjame chequear para cerrar ya las votaciones para que no participe más, gracias, ha elegido por amplia mayoría luz interior. Isabel, ¿qué feedback o qué opinión le merece el saber que nuestra familia de Luna 9 se ha escogido luz interior, que es lo que representa para ellos el color amarillo? Hold on one second. A mí también. Me gustaría que cada persona tuviera sin problema, libremente, la opinión que quisiera sobre amarillo, porque precisamente amarillo para mí también es libertad. Entonces, que cada persona se atreva a imaginarse un amarillo distinto. Para mí personalmente es libertad, es cambio, es naturaleza y sobre todo es amor. Pero sí, también es la luz esa que ha comentado las personas que han votado. Muchísimas gracias, de verdad. Una vez más, por favor, repítanos dónde podemos adquirir su libro y en qué formato está disponible. Pues Amarillo está disponible en formato físico, en papel, en Amazon. Es un libro, la verdad, que muy, muy accesible, tanto para la lectura como para llevarlo donde sea, porque pesa bastante poco. Y en Amazon, si buscáis Amarillo, Levasip, está disponible. Ya por el grupo he enviado el enlace de Amazon y las personas que están en el grupo ya pueden entrar directamente ahí. Y quienes no estén en el grupo, pues eso, buscando en Amazon, Amarillo Levasip. Excelente, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Y para concluir, estimada Isabel, ¿qué mensaje le gustaría compartir con nuestra audiencia que hoy ha escuchado con atención, emoción y sobre todo con profundidad? Pues a mí me encantaría que la audiencia se atreviera a ser libre, a escribir, a seguir su sueño y sobre todo a añadir en cada acto diario amor. Porque yo creo que en la vida lo que funciona realmente es lo que está hecho con amor. Muchísimas gracias. De verdad que el cierre de esta conversación pues es quizás el inicio de una reflexión para cada uno de nosotros. Gracias nuevamente por hacer un espacio en su apretada agenda y estar aquí con nosotros. Isabel María Dorado Sánchez, Levasip, ha sido un verdadero honor tenerla con nosotros. Nos ha dejado con imágenes, ideas y emociones que no olvidaremos. Recuerde que tiene las puertas abiertas de Luna 9 Radio para volver a compartir con nosotros sus próximos proyectos, próximas propuestas literarias y todo lo que usted considere necesario. Esta es su casa, estamos a su servicio. Muchísimas gracias a ustedes por darme la oportunidad de presentar mi libro aquí. De verdad, muchísimas gracias a nosotros por permitirnos el conocer a una mujer tan joven y de verdad con tanto que decir. Eso se necesita mucho hoy en día, a impulsar a los jóvenes y sobre todo aprender también de lo que ellos tienen por decir. A usted, querida familia, querida ama de casa, desde el trabajo o desde algún rincón del mundo, gracias por permitirnos acompañarlos. Recuerden, amarillo no es solo un color, es una forma de estar en el mundo. Nos encontramos el próximo jueves aquí en Luna 9 Radio Digital, donde la cultura tiene su voz. Nuevamente, gracias por permitirnos ingresar a sus hogares, centros laborales o simplemente acompañar su mañana con la señal de Luna 9 Radio Digital, la casa de la cultura y la palabra. Isabel, nuevamente, gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo y sabemos de que vienen muchísimas grandes cosas para usted. Y cuando necesite, por favor, cuente con nosotros. Tiene el grupo de WhatsApp de Luna 9 Radio en las redes sociales para que nos haga saber sus presentaciones, proyectos y apoyarla desde aquí, desde New Jersey, de todas partes del mundo. Un abrazo, muchísimas gracias y que paséis muy buen día. Usted también. Gracias nuevamente y les recordamos a quienes no nos han acompañado en vivo de que en breve estará la grabación en nuestro canal de Telegram, así que suscríbanse, ahí nos encuentra como Luna 9 Radio Digital, y también desde nuestra página de archive.org, donde no tienen que bajar ningún software, simplemente con el link o la liga, o nos busca como Luna 9 Radio Digital y van a poder disfrutar de este y cada uno de los episodios. Los dejamos con el Angelus y los invitamos a que disfruten de la programación automática de Luna 9 Radio Digital. Gracias nuevamente, Isabel. Un fuerte abrazo desde New Jersey hasta España. Les dejamos con el Angelus. Luna 9 Radio Digital presenta el Angelus. El ángel del Señor anunció a María. Y ella concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la sierva del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, gracia el Señor es contigo, bendita tú eres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y nuestra muerte. Entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Derrama, Señor, tu gracia sobre nuestros corazones, y concede a quienes hemos conocido por el anuncio del ángel, la encarnación de tu Hijo, que por su pasión y su cruz, alcancemos la gloria de la resurrección por el Señor Jesús, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Luna 9 Radio Digital presentó el Angelus. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online.